Venid, pastorcillos, venid a adorar al Rey de los cielos que nace en Judá. Sin ricas ofrendas podemos llegar, que el niño prefiere la fe y la bondad. Un rústico techo abrigo le da, por cuna un pesebre, por templo un portal, el lecho de pajas incógnito está. Quien quiso a los astros su gloria prestar. Hermoso lucero le vino a anunciar, y magos de oriente buscándole van. Delante se postran del Rey de Judá. De incienso, oro y mirra, tributo.